¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Frontera Radio, Radio Cultural. Y a este programa que hacemos todos los jueves por la noche en directo a las 10, llamado Un Punto Azul, dedicado a la astronomía, a las ciencias del espacio, a más ciencias. Iba a decir la ópera, que me lío yo conmigo mismo. Y nada, aquí estamos. Saludos a Alfonso Saborido y nuestros compañeros. Buenas noches, malditos roedores, que creíais que me habíais perdido de vista, ¿no? La gente diciéndome por Twitter, oye, pero por más funciona sin ti, que tal y cual. Bueno, pues aquí estoy. Saludos, Álvaro, bienvenido desde África. Pony Tyler, que diga buenas tardes, Alfonso. Gracias. Un placer. Te la guardo. Muchas gracias. Oye, que yo soy de lo suyo, ¿eh? Bonnie Tyler forever. Exacto, y además que esto va tomando nivel. Sí, sí. En mi casa tenemos un gran drama porque Isi se presenta, genial, y no gana. ¿Qué más da? Pero si ya es una artista. Ya es una estrella consagrada. Olivia Newton-John también fue y no ganó, ¿y qué? Ah, pues no lo sabía, no tenía yo el dato de Olivia. Bueno, Celine Dion fue y ganó, ¿no? Pero Julio Iglesias fue y no ganó. ¿Pero Celine Dion fue por Canadá? Por Suiza. Ah, por Suiza. Suiza, sí. Que como usted bien sabrá, Eurovisión, cada vez que se presenta, va turnando los idiomas. Alemán, francés e italiano. ¿Cuánto toca este año? Pues no lo sé, la verdad, pues estoy un poco despistado. Estoy recomponiendo mi vida últimamente. Ahora con tanto tiempo libre, ¿verdad? Exacto. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Salude usted un poco, que voy a regular los micrófonos. Ah, sí, pues nada, comentando que, por ejemplo, cuando el grande famoso de Eurovisión, Katrina, la causante del huracán Katrina, Katrina and the Waves, se presentó, era una... era ya consolidada, ¿no? Ah, me estaba enterando yo Karina que quedó segunda, no. Esa gran Karina. Katrina. Bueno, que cualquiera... Karina Abdul-Jabbar. Cualquiera que haya puesto el programa ahora dirá, bueno, esta gente está mal, ¿de qué están hablando, no? Porque, aquí la gente no lo sabe, pero los amigos de Un Punto Azul, aparte de ser astrónomos aficionados, son grandes forofos de Eurovisión. Nosotros quedamos... A mí no me metas. Por ahora, todos han caído. Yo, mi gran esperanza es que algún día quedemos un festival juntos, ¿no? Para disfrutarlo. Bueno, a ver este año cómo queda la oreja de Van Gogh. No, la oreja de Morfeo, como el grupo que da. Sueño de Morfeo. El sueño de Van Gogh, ¿no? Entonces, eso es algo de eso. Que no me gusta mucho. Bueno, vamos a lo que vamos. Por cierto, don Álvaro, me alegro mucho de tenerlo aquí. Muy bien, estamos eclipsados. Álvaro y José Luis estamos eclipsados ahí. Muy buena la cooperación, así a través de MP3. Por, se hizo lo que se pudo. Le he estado buscando, no sé si la va a sonar, una sintonía para su sección. Ah, magnífico. Cultivando cantaba la canción del Conacal. Y como verán ustedes, les perfecto, voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Sería mejor cantado por Bonnie Tyler. Bueno, sería muchísimo mejor. O sea, cada vez que suene esta música, yo soy aquel negrito de África tropical, sabremos que desde el África tropical... El rey de la radio es usted, así que en sus manos encomiendo mi microespacio. Lo que pasa es que de negro tienes poco, ahí bueno. Voy a tener que... Bueno, vámonos ya a lo que vamos. Antes de empezar, una curiosidad, Álvaro. He estado mal con mi alergia y todavía estoy aquí peleando. cuando a ti te llegan enfermos allí con alergia como yo, te harta rey, ¿no? O sea, será la enfermedad más tonta del mundo allí, ¿no? O hay pocos alérgicos porque hay pocos alérgenos. ¿Ah? Claro. Ya me he quedado yo ya sorprendido. Vamos a ver, normalmente somos, ¿a qué somos alérgicos? Eso digo yo. ¿A qué somos alérgicos? A la contaminación, al polvo, a las sustancias sintéticas, salvo alguien que sea alérgico a la leche de vaca, que normalmente es leche de vaca porque está manipulada. Pues claro, en un ambiente donde no hay ni contaminación, ni plásticos, ni nada de eso, es difícil encontrar a alguien alérgico. Los hay, pero es complicado. Pues bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos un montón de preguntas pendientes. Hoy es 7 de marzo de 2013, por gentileza de nuestro amigo Misterio de la Ciencia. Y últimamente, cuando comenzamos esta nueva etapa y las redes sociales empezaron a aumentar... Hay gente que nos ha presentado. A José Luis Muñoz, sí, ha dicho, yo no quiero ir a Eurovisión. Ha hablado ya. Efectivamente, bueno, no quiero ir a Eurovisión. Ya, yo tenía un amigo que decía que no iba y ahora actúa y todo. En fin. Palmero de Bonnie Tyler. El caso es que creamos un blog, Twitter y tal. Se dispersó mucho. Nos llegan preguntas por todos sitios, de verdad, ¿eh? Pero ya cada vez nos estamos centralizando más en la página de Facebook. En la página. Creo que hemos pasado ya los 700, digamos, seguidores. Digo que estuvimos mucho tiempo en 600 largos. Exacto. El primer método de contacto ahora mismo es la página de Facebook, donde la gente entra, debate y comparte. Luego a través de Twitter, también nos preguntan bastantes cosas. A través de los comentarios del blog, también nos cosas. Y ya luego a correo electrónico y tal. Bueno, pues teníamos unas cuantas preguntas ahí acumuladas. Una nos la hacía nuestro amigo Luciano Manterola, desde el norte de España. Que nos está escuchando ahora en directo. Ah, nos está escuchando. Un saludo para él. Yo que ahora mismo no tengo chat de Facebook, que normalmente hablo con él, pero no lo tengo yo por aquí. Bueno, pues decía Luciano que preguntaba, dice, ¿hay constancia de que a alguien le haya caído un meteorito encima que vosotros sepáis? Y sé que hay circulando alguna estadística matemática de probabilidades que eso suceda. Sería interesante, pues, para rebatir a profecías y profetas de pacotilla. Bueno, antes de que lo explique usted, que sabéis más que yo, yo quiero recordar dos cosas. Una, que en los seguros del coche o de la casa lo ponen. Y si lo pone, usted que es abogado, ¿será que habrá jurisprudencia y caso que habrá pasado? Sí, sí. Curiosamente, en los seguros te suele excluir, a pesar de lo extrañísimo que son los casos, a algunos casos como este, de meteoritos, o como sediciones, guerras, y tal y cual, ¿no? Y lo hacen porque si realmente cayera... No habría dinero, ¿no? Claro, desgraciaba la compañía de seguros. ¿Me comprende? Hay una guerra, por ejemplo, y bueno, la compañía de seguros se hunde. Un meteorito grande que arrasa y se hunde. Entonces, a pesar de lo extraños que son esos casos... Viene reflejado, ¿no? Viene reflejado porque serían tan destructivos que para ellos sería fatal, ¿sí? Y ahí creo yo recordar, para que no lo he buscado, pero en Cádiz, digo yo, en Madrid, le cayó un señor un trozo de meteorito en un coche. ¿Sí? Hizo un boquete. Sí, sí, sí. Y el seguro no se lo cubrió. Yo me acuerdo haber leído esa noticia. Es verdad, es cierto. Y bueno, y en Rusia, cuando ha caído ahora hace poco este pedazo de meteorito impresionante de película, pues los trozos no le han caído, por lo visto, a la gente porque explotó en el aire y ha sido la onda sónica la que ha roto los cristales y tal, pero evidentemente ha habido un montón de heridos por la onda sónica, fíjate tú, ¿eh? Me decían más de 1,000 heridos. Por los cristales, sobre todo. Heridos más los daños que haya provocado con toda esa rotura de cristales y tal. Así que si la compañía de seguros rusa no lo ha tenido en cuenta. Sí, además, te digo una cosa, que ven los rusos que lo graban todos, tío. No se fían. Los rusos que lo graban todo en vídeo porque no se fían del vecino. Sí. Sí, sobre todo en el tráfico, ¿no? Eso ha dado. Eso llevan cámaras web en la guantera del coche. Ha sido casual, ¿no? Que haya caído allí. Eso cae en Jerez, nadie lo ve. No, yo, no pasa nada. No nos enteramos lo que ha pasado. Bueno. En cuanto a la segunda parte que decía de si alguien ha hecho cálculo estadístico, yo he estado investigando y todavía no he encontrado un dato estadístico y probablemente lo haya de cantidad de meteoritos, pero no del tamaño que sería también las probabilidades de que para meterte en para dividirlo por área, para ver el área desde arriba de una persona que es la cabeza y multiplicarla por el área por la probabilidad por unidad de área sería más complicado. He estado intentando buscarlo y no he encontrado. Seguiré cuando tenga tiempo. Eso es echarle tiempo. Porque seguro que es una probabilidad muy, muy, muy, muy, muy, muy remota. Vamos. Muy remota, claro. Muy, muy. Pero vamos, distinta de cero. Sí, claro, distinta de cero. Distinta sí. de cero será. Si no que se lo digan a los rusos. A los rusos no. A los dinosaurios. Uh-huh. Bueno, nos mandan saludos a través de Twitter. Nos mandan saludos lluviosos desde Galicia. Y dice, buah, estos días somos hermanos de lluvias, ahora nos entendéis a Serpiente 72. Desde luego. Sí. Bueno, no, he estado haciendo control esta tarde en la radio desde las 6 de la tarde y estoy totalmente ido de la actualidad. No sé cómo está el Guadalete ahora mismo, que es nuestro río. Protección Civil ha estado activado la emergencia 1. Sí. No quiere decir nada, pero vamos. Están desaguando ya no sé cuántos metros cúbicos por segundo y está subiendo a pasos agigantados. Al 90% los dos y desaguando. Sí. Y Grazalema, entre la madrugada y esta mañana y esta tarde, 140 litros por metro cuadrado, que no es ninguna... Aquí a lo mejor están acostumbrados, pero por aquí hablan de 140. Hoy en los informativos de Canal Sur me he acordado de ti, Álvaro, porque yo digo... ¿Salía Bonnie Tyler? Sí, ha sido noticia en Canal Sur también. No, pero escuché una noticia, digo, seguro que a Álvaro le hubiera encantado estar allí. Y es que hoy han hecho un simulacro de evacuación de terremotos en Torre Perojil, en colegio. Porque como hay tantos terremotos allí y los niños ni se asustan ya, claro, los niños están acostumbrados. Bueno. Pero por lo visto lo van a hacer en todos los pueblos de la comarca. Magnífica idea. En Japón es una cosa común, ¿no? Absolutamente habitual y común. Bueno, Pepe Muñoz, que es el hijo secreto de José Luis Espí y no. Pepe Muñoz. José Luis Muñoz y José Luis Espí. Sí, pero yo le he visto la foto y por la edad no cuadra. O sea, no. Será un primo ahí. Desde luego los Espí, seguro que soy familia. Muñoz ya hay más. Pero Espí es más no raro. Es tan corriente, ¿no? Pero mi tierra sí hay mucho. Atención, pregunta. En el último trabajo, Daufas ha perfeccionado la exactitud del reloj cósmico, comparando el tiempo de desintegración de dos elementos radiactivos de larga vida, el uranio 238 y el torio 232. Según el nuevo método de Daufas, que no sé yo ni quién es, me suena a Daufalar, una cosa que tomaba mi abuela. La edad de la Vía Láctea es de aproximadamente 14.500 millones de años, con un margen de error de unos 2.000 millones de años. ¿Seguro que el universo tiene 13.500 millones de años? Pregunta. Yo nunca he creído ni creeré en el Big Bang, yo tampoco. Es imposible que de la nada salga el todo. Uf, eso es más complicado de discutir. ¿Qué? ¿Quién es Daufa? Es la primera noticia que tengo. Vamos a ver. Esa pregunta la he mandado yo al grupo. Oh, es un relojero. Suizo, un relojero suizo. Esa pregunta la he mandado yo al grupo y no sabe quién es Daufa. No. ¿Qué va? No sé. No lo he buscado. No lo hemos buscado, ¿no? Es la competencia de los relojes Omega, Daufa y Omega. Pues ya estáis buscando quién es Daufa. Venga, a ¿quién buscar tiene, ahí ¿quién tiene internet? Se queda la pregunta pendiente. Se puede responder, claro, porque si se ha descubierto que la Vía Láctea tiene 14.500 años por este método, el universo no puede tener 13.500, tienes que tener más. Eso está claro. Ahora, ¿cuánto más? Pues no sabemos, porque desde que del origen hasta que se forma una galaxia completa, tiempo ha pasado. Sí. Entonces, yo qué sé, estamos hablando de cuáles son las últimas litos, ¿te acuerdas tú, las últimas previsiones del origen? Eran 15.000 y poco. No. Se eran incluso menos. Menos, o sea, incluso. 13.700. Sí, por ahí, por ahí. Sí. La tendencia era recortar por el tema de la expansión acelerada, que no solo era expansión, sino era acelerada. Entonces hay que se ajustaba y de unos 15.000 que había antes de la hipótesis se recortó de la aceleración, un poquito. Se ha pero a lo mejor se ha recortado demasiado, porque si esta nueva... Si es fiable esto del torio y del uranio... Hombre, los relojes con isótopos radiactivos suelen ser muy fiables. Ahora, los márgenes de error ya ahí hay que... son de, la cantidad de estudios que se hagan con uh-huh. esos relojes te da el margen de error. Y si son nuevos esos isótopos, a lo mejor ese margen de error varía. En cuanto varía ese margen de error, ya estamos en la misma, ¿no? Es que tampoco está tan clara que la tasa de radio, o sea, la tasa de, ya lo diré, de descomposición de los elementos esto sea estable, sea constante a través del tiempo, no se sabe con seguridad eso. Hay quien dice que ha variado durante el tiempo, con el tiempo. Ya ve. Porque puede estar influida, por ejemplo, por neutrinos, por radiaciones que no son iguales que ahora, claro. Por ejemplo. Eso ha pasado con la constante de Hubble, que se creía que era constante y ya no es tan constante. Pues algo que se da como constante, como son los periodos de desintegración, pues pueden no serlo, evidentemente. En cuanto al Big Bang, yo creo que es la teoría más aceptada y la mayoría de los científicos piensan que es correcta. Es que no hay ninguna alternativa que tenga esa apariencia, por lo menos, de ser real o realista, ¿no? Otra cosa que no nos guste. Y de la perspectiva de que como de la nada puede salir el todo, la cuántica puede dar una explicación. Hay una relación en cuántica que relaciona el tiempo con la energía. Entonces, un sistema puede prestar una cantidad de energía si en un determinado tiempo. Las variables estas están unidas por la constante esta de Hubble. Pues si, no puede ser descabellado pensar que se presta una cantidad de energía tan enorme como para crear el universo entero si el tiempo de préstamo era tan pequeño. O sea que la cuántica da... abre una puerta, no hay estudios ni nada, pero la relación está ahí, con la energía y el tiempo de préstamo. Y están las partículas virtuales que aparecen y desaparecen, claro, en tiempos muy pequeños, pero lo mismo se han comprobado que la energía, sí, se puede convertir en materia y la materia en energía, pues... También del vacío puede aparecer energía y desaparecer. Sí, Bueno, pues también nos saludan desde Irún. Así es, que dice que hace mucho viento, que cree que es que está pasando el cometa por arriba, este cometa último, pero que con las nubes, pues no lo ve. No se puede ver. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí, pero tengo un problema, que lo voy a intentar mirar en el móvil, porque resulta que se me ha bloqueado la pantalla, se me ha quedado la pregunta a la mitad. Que tiene... ¿De quién era? Sí, la tengo aquí de José Ignacio. En el blog, la de José Ignacio, es la de Astroinformática, ¿no? Sí. Sí. Hola, desde Pinto, centro geográfico de la península ibérica. Por cierto, el centro geográfico de Andalucía, ¿cuál es? Califata, ¿eh? Lo dimos, pero no... Antequera. Por cierto, el centro geográfico de la provincia de Cádiz, ¿cuál es? Alcalá de los Gazules. Bueno, pues ya lo sabéis. Ya lo sabéis. ¿Qué cosas? Os he dejado solo y os noto un poco como... Idos. ¿Eh? Bueno, hola, desde Pinto, centro geográfico de la península ibérica. ¿Cuál es el centro geográfico de Europa? Vaya, por Dios. Ya eso no lo sé. Ya eso no lo sé. Muy bien, Suiza. ¿Cuál? ¿Suiza? Suiza. Me encontré con vuestro programa por casualidad gracias al iPhone de mi mujer y al iVox. Ha sido todo un descubrimiento poder oír a personas que tienen mi misma afición y con acento andaluz. Yo también lo soy. Hombre, acento andaluz. Realmente somos de Salamanca. Aquí, pero como si lo siésemos. Como si lo siésemos, ¿verdad? Bueno, tú, vamos a ver un momento. Acento andaluz, pero tú tienes poco. Yo tengo mezclado. Tú tienes mezclado, hijo. Yo cuando voy al norte me dicen todo el mundo, tú eres andaluz. Sí. Y aquí me dicen todo el mundo, ¿tú de dónde eres? Claro. Y José Luis Espí también, tú. A mí me pasa igual. ¿Tú tampoco eres de aquí? No, a mí me pasa igual que Abelino. ¿Tú eres tú? Cuando voy a mi pueblo me dicen que detectan un fuerte acento andaluz. ¿Tú eres de la...? Y cuando vengo aquí me dices, tú no eres de aquí, ¿verdad? Tú, ¿tú eres de la tienda de los petardos, ¿no? Sí, sí, de la tienda de los petardos. Soy. Donde le metemos fuego a las cosas que nos molestan. Ay, joder. Por no guardarlas en ningún sitio les metemos fuego. Ahí va. Pues dentro de nada, ¿no? Ya va a empezar, ¿no? Ahí estamos ya en capilla. Las fallas ahí están. Bueno, pues anda que no me paro yo nada para leer el correo. Ha sido todo un descubrimiento. Vale, estupendo. Quería pedir un consejo que va directamente a la yugular de Lito. Seguro que lo habéis comentado en algún programa, pero no importa, lo repetimos. Me gustaría que... Adiós, me apago. Me gustaría que me recomendarais algún software de astronomía para el ordenador, Windows o Linux. Yo solía utilizar el SkyMap, yo también en mi tiempo. Tengo una versión de hace más de 10 años. Ya, yo también utilizaba el Astronomy Lab, ¿te acuerdas? Que era totalmente texto, pero era muy bueno. Simbolito era una lunita. Y era ALW, era ALW.exe, ya está. Y un disquete de 3,5 te sobraba y para meter fotos, ¿te acuerdas? Dice, y siempre me ha resultado muy útil. Me gustaría conocer qué programas soléis utilizar vosotros para planificar vuestras salidas, imprimir mapas de alguna zona, ver rutas de cometa, etcétera. Saludos de José Ignacio. Bueno, pues yo voy a aprovechar y vamos a hacer publicidad y agarrar un oyente más tiempo. Porque esa será mi sección cuando acabe meteorología, que quedan dos estas y dos entregas más. O sea, dentro de 4 programas empezaré astroinformática. Y de ahí desglosaré todas las herramientas, digamos, que hay. Empezaremos con las antiguas y terminaremos con las más actuales para cualquier cosa que haya que tengamos que hacer los astrónomos aficionados o incluso también los profesionales. Así que te emplazo, José Ignacio, a dentro de 4 programas, porque bueno, tendremos el parón de Semana Santa, o sea que calcula. Y empezará una sección de astroinformática, así que te enterarás. Trataré de que te enteres más o menos de qué utilizar ahora, que hay bastantes herramientas y muy buenas, lo adelanto. Eso ha sido nada más que autopublicidad para que me sigas. Vale. Preparando el camino. Venga, otra preguntita de nuestro amigo Pepe Muñoz. Es que se me ha acumulado por las 2 semanas, ¿vale? Que no estoy aquí. Hola amigos, ¿cómo es posible que hayan 2 estrellas orbitando un agujero negro cerca del horizonte de sus ejes? Según una simulación por ordenador, Andrómeda colisionará con la Vía Láctea dentro de 5.000 millones de años. Si la ley de Hubble dice que las galaxias se alejan unas de otras a la misma velocidad que ésta las separa, ¿por qué ocurrirá esto? ¿Es porque recientemente se está barajando la teoría de que el universo sea un fractal? Uf, por cierto, soy la conjunción de los 2 José Luises, Muñoz y Espí. Vaya pregunta, ¿eh? Yo no comprendo. Lo de las estrellas, ¿por qué no? Hay estrellas que, o sea, las estrellas están orbitando lo que tengan en su centro de masa. Puede ser un agujero negro, puede ser otra estrella o puede ser el centro de la galaxia. Que estén tan cerca, pues posible, seguramente estarán siendo absorbidas por el agujero negro. De hecho, seguro que tienen que ir muy deprisa, claro, porque la velocidad de órbita depende de la masa que tenga el objeto central, y un agujero negro suele tener bastante. Ah. Así que no sé si puede existir, pero si existen, tienen que ir muy, muy, muy rápido. Claro. Muy rápido. Orbitando. No es imposible, vamos, la física no es imposible. No lo impide. Como no están dentro del horizonte del suceso, pues pueden. Están orbitándolo. En el momento en que penetren en él, pues adiós. De hecho, órbitas completas no sé, pero el hecho de orbitar alrededor del agujero negro fue el suceso que provocó detectar la posición exacta del agujero negro central de la Vía Láctea. Porque se hicieron fotografía en intervalos de tiempo y se vieron que había estrellas orbitando alrededor de algo que no se veía. Uh-huh. A gran velocidad. A gran velocidad. Y calculando sus órbitas, se calculó más o menos la posición exacta del agujero de negro central. Del agujero, o sea, que, negro. De hecho, a lo mejor órbitas cerradas no eran, pero había orbitando, sí, habrá, objetos. Habrá una cierta distancia mínima, pero sí. A partir de ahí. No. ¿Qué más preguntas eran? Bueno, lo de que a pesar de que la ley de Hubble dice que las galaxias se alejan porque la Vía Láctea y Andrómeda se acercan, pues por la gravedad, por lo cerca que están. Claro. Porque es que son grandes distancias, ¿no? La ley de Hubble se aplica. La ley de Hubble se aplica a distancias mucho más grandes que las que hay entre las galaxias cercanas del grupo. Entonces, digamos que se necesitan lo que se llaman distancias cosmológicas, ya mucho más grandes que las que nos separan las galaxias cercanas del grupo local. Las dos más grandes del grupo local, de nuestro vecindario galáctico, son la Vía Láctea y Andrómeda, son las que más masa tienen. Es lógico que los dos objetos más masivos se atraigan y por estar tan cerca puedan vencer la dilatación espacial que predice la ley de Hubble, ¿no? Así que por pura gravedad y por proximidad. Bueno, pues ahora estoy aquí liado con la escaleta. La última pregunta que le hacía yo, porque es que como me ha mandado una escaleta que no era la verdad, me tienen a mí confundido aquí, que la escaleta la voy a colgar en la página de Facebook. Aunque menos WhatsApp, o sea, hola a todos. Puedes colgarla en dos páginas, en la nuestra y en la de los Eurofans, también ahí va. Sentirían halagados. Pues mira, también, no te voy a creer. Bueno, es que ya decía yo, como un bonito aire por todos lados y no está el médico por ningún lado. Bueno, la pregunta que queda, que es una que hacía yo, me hacía yo, como estaba tanto tiempo malo en la cama pensando, mirando el techo, pues estaba pensándome cosas, ¿no? Preguntándome cosas. Y ya después José Luis Espí nos va a hablar un poquito de los cometas, ¿no? El otro día vi un vídeo en Microciervos de unos chavales que, bueno, cada vez por visto es más fácil. Yo estoy pensando ya que la agrupación debería de hacerlo. Lanzar un globo sonda, le amarran un teléfono, una cámara, y graba estupendamente. Bueno, el otro día era un globo, era en Vigo, y creo que llegó a 30,000+ metros de altura, hasta que explotó y se cayó, y total. Por lo visto emite por, no sé cómo era la conexión, por 3G, recibían las imágenes. Uh-huh. Había un momento que perdía cobertura, yo no sé hasta cuándo llega la cobertura de un móvil. El caso es una pregunta que yo ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Si yo estoy en Vigo, en Jerez, donde sea, ¿no? Yo cojo estoy en un punto de la superficie terrestre con mi globo posado, el globo empieza a subir para arriba, ¿no? Y las imágenes, pues se va viendo la Tierra cada vez más lejos, incluso llega un momento que verá hasta la curvatura, ¿no? Cuando esté muy alto. Pero claro, el globo va subiendo, pero a su vez la Tierra va rotando. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, si el globo sube 5 kilómetros, sigue exactamente, suponiendo que siguiera totalmente en línea recta hacia arriba, como la Tierra rota, el punto sobre el que estaría el globo cuando estuviera a 5 o 6 kilómetros de altura, ¿es el mismo punto desde donde salió? Quitando todos los efectos que pudieran exteriores que perturben el movimiento, estaría, claro, estaría justo en la vertical. Porque cuando tú dices que sueltas el globo, tu mano lleva la velocidad angular de rotación de la Tierra. Y al soltar el globo, tú le comunicas esa misma velocidad angular al globo. Por lo tanto, el globo rota a la misma velocidad angular que... Aunque tú creas que la suelta ha sido en reposo, sí, desde otro sistema no lo es. Uh-huh. Es la misma explicación que si yo voy en un tren a 80 km/h y tiro una piedra. Exactamente. Cae a tus pies como si estuvieras quieto. Claro. Si la saco por la ventana, ¿qué pasa? ¿Y tiro la piedra? Respecto del suelo. Respecto de ti. Traza una parábola. Respecto de ti cae vertical. Del que está en el andén, no. Del que mira desde el andén, ve una parábola. Claro. Pero pues, desde ti lo ves vertical. Tú aunque claro, lo veo vertical, pero la veo ya a lo lejos porque me voy alejando. Pero es porque ya el viento que hay fuera no es el mismo que el que tienes tú dentro del vagón. Ya estamos hablando de que... O sea, que si el globo se desvía es por efecto de atmosférico, en viento, lo que sea, pero no por el efecto de la rotación de... Ahí, si habéis leído las obras de Julio Verne, eran el de la Tierra a la Luna, el francés creo, uno de ellos lleva un perrito, al perrito muere y lo lanzan por la escotilla. Y al rato el perro se dan cuenta de que el perro persigue a la nave. ¿Tiene algo que ver con eso? No. No tiene nada que ver. No, si lo lanza por la nave, ese perro sigue en la trayectoria exacta. No. En la novela van en la cápsula esa, ¿no? El cohete, sí. Era una bala de cañón. Y el perro se muere y tiran al perro por la escotilla. Uh-huh. Y cuando pasa un rato se dan cuenta de que el perro lleva la misma trayectoria que la bala de cañón. ¿Eso es cierto o no? Es que se había quedado la correa. Enganchade. Si sacaron la mano y soltaron en reposo perro, al perro, sí. Se mantendría ahí. Si tú al perro, si lo impulsas, al soltarlo, lo impulsa, ya no. Se va alejando. Claro, ya no. Pero si saca. Un perro es muy cruel, ¿no? Pero un. Yo qué sé. Pero estaba muerto. Una llave inglesa. Sacas la mano de la ventanilla de tu nave espacial. Que también es complicado sacarla. Y la sueltas en reposo. Claro. La llave inglesa. Un astronauta en la Estación Espacial Internacional que va a 28.000 kilómetros por hora. Suelta una llave inglesa y la deja flotando al lado de la Estación Espacial y dos vueltas después sigue la puede coger otra vez. Y ha dado la vuelta con la nave. O sea, como tiene la misma velocidad que la nave y la nave no está impulsada porque la nave no tiene motores encendidos. Está en órbita, simplemente. Pues la llave inglesa está en la misma órbita que la Estación Espacial y se mantiene en la misma posición. Es complicado porque tienes que mantenerla... En cuanto le pegues un pequeño impulso, ya se va separando o acercando o lo que sea, ¿no? Pero si lo dejara perfectamente, estaría muchas vueltas alrededor de la Tierra, ahí, en el mismo sitio. Vale, pues ya me quedaba satisfecho. Pero no era en Viaje a la Luna, era en la segunda parte. ¿De la Tierra a la Luna o la otra? Alrededor de la Luna. Alrededor de la Luna. Exactamente. Uh-huh. Es que son dos obras. Buena puntualización. Joder, me acordaba, yo he leído las dos y la verdad que yo solo he leído la primera y no hay perritos muertos. Ni qué perros muertos, ¿no? José Luis, cometas. Bien, cometas. Íbamos a hablar del otro día de los cometas de este año, pero visto la actualidad, solamente voy a hablar del último, del Pan-STARR, que es el que... Y aprovechar también que tengo aquí la revistita recién traída por Avelino y habla de las últimas efemérides. Me ha venido muy bien, sobre todo para temas de brillo, ¿no? Bien, pues el cometa que vamos a ver esta semana que viene y la siguiente... Se llama C/2011L4 Pan-STARR. Es un cometa descubierto por el verano del 2011 por el telescopio Pan-STARR. Normalmente se le atribuye los cometas y este tipo de objetos se le atribuye siempre un nombre al autor. Suele ser un aficionado y demás. Bueno, pero el descubridor. En este caso, el descubridor ha sido un telescopio de Hawái, el Pan-STARR, ¿no? Y como sabemos que otros tantos ha descubierto, por ejemplo, el SOHO y otros satélites, ¿vale? Pues este ha sido descubierto por un telescopio aquí en Tierra. Se tenían muchas esperanzas sobre este cometa para que fuera espectacular y tuviera un brillo espectacular y pudiéramos verlo, realmente un cometa que valga la pena ir a verlo. Y al final, pues las expectativas no son demasiado buenas. De todas maneras, nosotros tenemos ya organizado, en conjunción con nuestros amigos de Astronomía Creativa, una observación el día 15, que es viernes. Es uno de los mejores días que se ve. Encima es un viernes, pues iremos todo el mundo aficionado de Jerez ahí a verlo, nuestro cometa. Hay que decir que el cometa se ve a la puesta de sol. Tan solo está durante esas fechas, entre el 9, las mejores fechas son entre el 9 y el 15, nosotros lo veremos el 15, solo a 15 grados del sol, o sea que está muy cerquita del sol. El sol se pone casi por el oeste. Acordaros que el equinoccio está cerquita, pues está casi, está, el sol se pone oeste, suroeste, pero casi oeste ya prácticamente, ¿no? Y el cometa le sigue detrás, muy muy cerquita del sol, 15 grados. Entonces lo veremos al atardecer, o sea, hay que irse para verlo cuando todavía es de día, 6 de la tarde, 6 y media, y mirar hacia el oeste y empezar a ver atardecer e intentarlo ver. Porque se, bueno, tienes que ir a un sitio donde el oeste esté muy despejado. En cuanto hay un edificio, un árbol, algo un poquito que suba más de 10 grados, tampoco vamos a ver nada. En las últimas previsiones de brillo, tengo aquí justamente en la revista de astronomía, que calentita, que ha traído nuestro amigo Abelino. Y para el 4 de marzo tenía 4,2, 8, 3,6, 12, 3,6... 16, 4,3, o sea que va a tener ahí un pico máximo en torno a los 3,6, ¿vale? No es que sea magnitud negativa y todo esto, pero yo creo que se podrá ver algo. Pero la dificultad no está en el 3,6, sino en que prácticamente estamos en crepúsculo, el sol está acabado de ponerse y tendremos alguna dificultad. Hay que decir, para que conozca un poquito el cielo, el cometa está saliendo de la constelación de la ballena, llegando a Piscis, que son dos constelaciones concretamente que no son excesivamente reconocibles por el aficionado llano. Y Piscis es una, no, si dijéramos Leo, una cosa muy reconocible, pero entre la ballena y Piscis, por ahí está circulando el cometa. Piscis tiene un asterismo, pero es que Piscis muy, es muy grande. Entonces no podemos decir, pues mira tal asterismo y tal, porque es complicado, ¿no? Lo ideal es que lo que comentaba con nuestro amigo oyente hace un momento, que yo, por ejemplo, últimamente utilizo para simular todas las cosas en el cielo y para hacer mis fotografías y para un montón de cosas, el Stellarium. El Stellarium va fenomenal, va muy bien. He aprendido últimamente, porque mirando por página web ponía cómo introducir las coordenadas de un cometa nuevo. Te vas a la página de la NASA, el JPL, y te dice cómo introducirlo, lo copias, lo pegas en un archivo y tal, y era laborioso. Pero ahora en la última versión, por ejemplo, hay una versión que dice cargar cometa, él lo busca por internet, carga los datos y lo tienes allí. Con lo cual veo mi cometa y lo simulo, veo la hora en lo que transcurre todo, veo por dónde se pone, por dónde sale, las constelaciones, y entonces perfectamente sé lo que voy a ver cuando voy, ¿no? Con un simple programa que es el Stellarium, descargable, gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nada, veremos, esperamos que Elison, que vendrá por allá por noviembre, diciembre, sea un poquito mejor que este, porque las previsiones eran dos estupendos cometas en el 2013 y el primero se va a quedar ahí en candidato, nada más. Bueno, pues saludamos a todas las personas, de verdad, que sería innombrable, ¿no? Poner aquí ahora, empezar a decir todas las personas que le dan a me gusta, que comparten contenido con nosotros en nuestra página de Facebook. La verdad es que lo agradecemos mucho. Estefanía Carrillo es tu mujer. Es que ayer ponía yo una cosa, Mujeres Sana, de que por lo visto en Jerez hay un tabanco que se llama El Telescopio, no tenía ni idea. Y está abierto, ¿eh? Porque ella pregunta a veces, que ya que había cerrado. Yo en Cádiz sí conozco uno. Está en la misma abierto. Avenida, pero aquí no. Bueno. ¿Puesto algo de un tabanco? ¿Cómo? ¿El comentario del tabanco es de mi mujer? Estefanía Carrillo. La flipo. Pues solo falta que venga bonita y a cantarme a casa. Pues tiene que conocer muy bien los tabancos de Jerez, porque dice, pero estaba cerrado, ¿no? Queda casi enfrente de la calle San Francisco de Paula y ponía muy buenas tapas de potajes. Impresionante. O sea que... Mi vida conyugal aquí aireada. Magnífico. Bueno, sorpresa, ¿eh? Que has visto tú para lo que sirven las redes sociales. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿os parece? Muy bien. ¿Eh? ¿Qué música vas a poner? No voy a poner a Bonnie Tyler. No, hombre, eclipse total de, eclipse total del corazón. No. Algo astronómico. Súper astronómica. No, esa no. Todavía queda para Eurovisión. Bueno. Hasta el mes de mayo, y yo no quiero quemar al artista. Venga, hombre. Total eclipse de Hard, hombre, por favor. No. Ya lo escucharemos. Qué guasa tenéis. Mañana es el Día de la Mujer. 8 de marzo. Bueno. Como podéis comprobar, en este programa no hay mujeres, pero no os doy la palabra porque el debate de por qué no hay mujeres no lo vamos a tener de nuevo. El celoso debate. Porque ya la tuvimos. Así que nos vamos a ir con una canción que yo dedico a todas las mujeres, y ustedes también, que se llama Woman, de John Lennon, si os parece, ¿eh? Y venimos en un momentito. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Punto Azul. Preciosa canción esta de Alan Parsons Project, que es una cosa que os sucederá cuando escuchéis muchas veces un Punto Azul, que os haréis viejos y sabios. Es que me da cosa empezar a hablar otra vez teniendo esta canción aquí, ¿no, Lito? Canción es preciosa, ¿eh? Bueno, pues ya estamos en antena, estáis al micrófono. Volvéis, tenéis que volver a comportaros como acostumbráis a hacer en antena. Y don Álvaro P. Martín. Ah, que como no había escuchado la banda sonora de mi microespacio, no estaba un poco. Bueno, si quieres, te la busco. La banda sonora es cuando usted manda la crónica desde allí, del África tropical. Aunque te digo una cosa, podríamos hacerlo de otra manera. Uy, se me trueba la lengua. De otra manera, porque a mí me recuerda, ¿os acordáis de Querido Tío Oblongo? Inconmensurable. Con su, a su sobrino Yogurtu Unge. Unge, que tuvo que huir de la selva por la escasez de rinocerontes. ¿No sabía eso? No, soy seguidor de los Lerutier, pero no conozco. Bueno, eso es, pues de los, yo soy más de los Ansel Bastián Mastropiero. Ganga. Pues. un día la vamos a poner aquí. Vamos a ver, Álvaro, tu sección. Dígame. Vamos a ver. Estaba yo lo que estaba pensando. Sin entrar en polémicas, por favor. Uh-huh. Porque al lado de mi casa... ¿Cómo? Al lado de mi casa hay una academia que da muchas cosas. Entre ellas, por la tarde son a niños y por la mañana preparan oposiciones, que ahora están preparando oposiciones a policía. Y tú no veas los tíos que entran allí. Y las mujeres, menos. Pero altísimos, grandísimos, musculosísimos... Entonces yo me miro, digo yo, me miro como yo era antes, y yo no voy a entrar a policía en la vida, ¿no? Y digo yo, esos castings. Antes sí. Tampoco. ¿Yo hubiera entrado a policía? Antes sí. Bueno, entre algo. Es que ahora está todo mucho más. Bueno, ya, bueno, que piden estatura, potencia, velocidad, no sé cuánto. Pero antes era mucho más. Yo fui cabo primero de artillería, aquí donde me ve. Pero bueno. Capo Cañonieri, ¿qué se llama? Que a lo que íbamos, digo, estos tipos de casting, porque parece que es un casting lo que están haciendo estas criaturas, aparte de tener que estudiar, que sí, que eso es otra. Para ser astronauta, sea hombre, sea mujer, o cosmonauta, o taikonauta, como queramos, ¿qué pruebas les harán o qué capacidades psíquicas o físicas necesita una persona para ser astronauta? Hombre, si juego al vuelo hubiera llegado a la estación espacial, cualquiera puede serlo, creo, ¿eh? Sí, pero le da miedo bajar, ¿no? Yo no sirvo. Hombre, yo creo que ahora lo contará mejor. Así a bote pronto se dan unas pruebas muy parecidas a las que hacen para ser piloto. Si te mareas a la segunda de cambio, pues, no sé, algo por el estilo. Parecido a lo que piden para ser piloto. Tú eres físico y te mareas, pues no, puedes subir. Digo yo. Sí, vamos a ver. Yo lo había centrado más en el tema de las diferencias sexuales, pero también. La pregunta es interesante. La primera respuesta que se tiene que dar usted es usted mismo, que tiene una academia enfrente. Hay academias que preparan para policía, hay academias que preparan para azafata, hay academias que preparan para funcionarios. Pero claro, uno dice, yo quiero ser astronauta. ¿Dónde hay academias para astronautas? ¿Dónde me apunto? Claro, eso es. Hasta hace muy reciente, de hecho, ahora ha habido alguna que otra controversia al respecto, todos los astronautas procedían de pilotos de la Fuerza Aérea, porque al fin y al cabo los astronautas lo que hacen es pilotar una nave espacial. Porque antes el 99, si no el 100% de los pilotos, de los astronautas que iban al espacio, iban para conducir la nave. Con el desarrollo de la astronáutica y del tema de las misiones, ya se pueden hacer más cosas en el espacio. Y ya van haciendo falta, pues, el médico, el científico, y dentro de poco pues ya seremos tanto que hará falta la limpiadora, el cocinero, el sindicalista, ya hará falta de todo. Con lo cual, al principio, las condiciones físicas y psíquicas que se piden, como muy bien aquí ha señalado nuestro camarada, el señor Spi, son las que le piden a pilotos, por un lado, pilotos de la Fuerza Aérea. Las condiciones tanto físicas, es decir, que tienen que estar en una buena forma física excelente, sobre todo cosas concretas como la resistencia al mareo, una visibilidad excelente, una visión excelente, etcétera. Y aparte, pues, someterlos a las pruebas especiales, a las circunstancias especiales que tienen los astronautas, que en este caso es, pues, esas cosas tan divertidas que les hace la gravedad y la aceleración tan brutales que sufren. Simplemente eso. Simplemente. Pues ni más ni menos que eso. Pensamos que montarse en un avión, en un caza, porque habitualmente son pilotos de caza y de los aviones más sofisticados que hay, bueno, pero si va a estar sentado todo el tiempo. Eso de estar sentado todo el tiempo, por un lado, exige una fortaleza física importante, primero en músculos como el cuello, la espalda, etcétera, ¿no? Hace poco comentaba Fernando Alonso que parece que no, pero estar sentado en un Fórmula 1, que no es una nave espacial, durante la hora y larga que dura una carrera, exige un, no ya, aparte de un esfuerzo mental horrible. Y pierdes mucho peso, ¿no? Pierdes muchísimo peso, te deshidratas enormemente, con lo cual tienes que tener una resistencia a la deshidratación importante. Y hay zonas específicas del cuerpo que, a las que las sometes a un esfuerzo horrible. Las manos, los brazos, el cuello, durante una hora y media estás aguantando una presión física importante y sometido a unos giros brutales. Aquí hay físicos que hablarán, que saben mucho más que yo de lo que es la G a la que son sometidas simplemente un conductor de Fórmula 1. Eso te iba a decir, ¿cómo afecta al cuerpo la aceleración, por ejemplo? Pues la aceleración es más que un movimiento brutal. Pues ¿cómo afecta al cuerpo? Un movimiento enorme. Famoso es, ¿no?, cuando decían aquel accidente famoso de que le costó la vida a este brasileño, a Ayrton Senna. Que habían calculado que es que, aparte de que la asistencia sanitaria en sí fue un poco mejorable, que había, creo que había sido un físico que había calculado que es que él había dado una vuelta tan brutal que había, el cuerpo de Ayrton Senna había estado sometido a fuerzas de 6 y 7 G. Eso a pelo. ¿Cuánto soporta un astronauta cuando despega? Soporta bastante más. Lo que ocurre es que está bien sujeto, bien preparado, etcétera, etcétera. No en una cosa tan frágil como era un coche de Fórmula 1. Por un lado, se le hacen las pruebas pertinentes a nivel físico y después psicológico, pues incluso son más complejas porque, bueno, lo físico se detecta y se entrena. Pero es que imagínese que usted es un magnífico piloto de caza o un astronauta, le encanta la astronomía y tal, pero tiene claustrofobia. Pues sí, la tengo. Fastidiado, ¿no? O le da miedo a la oscuridad. Pues, y la altura. Y la altura, magnífico. Ya, por mucho que usted sea un físico magnífico y un piloto de caza brutal, pues si le dan miedo ese tipo de, a lo mejor eso, la claustrofobia, o verse que son cualidades que van. Y sobre todo, que es una de las cosas que nosotros tenemos muy claro, pero la gente termina de tener claro, que es que un astronauta es un señor que tiene una cabeza muy, muy bien amueblada. Que tiene muchísimos conocimientos de física, matemática, etcétera, etcétera. Ingeniería. Yo creo que tienen que tener hasta entrenado la conducta del miedo, ¿no? Hombre, claro. Existe desde hace cierto tiempo, no solo heredado, es que claro, todo está heredado de del mundo aeronáutico, el manejo de lo que se llama el CRW, vamos, en inglés, el manejo de los recursos de cabina. Es decir, en caso de emergencia, pues todo el mundo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento y el jefe de la misión tiene que saber cómo tirar de todos los recursos, incluyendo la gente que tiene a su cargo. Las situaciones de crisis ahí arriba pues son complejas y es cierto que alguien que se ha llevado mucho tiempo montado en un caza o un avión ya está más o menos, se supone que está preparado para responder. No deja de ser, de todas maneras, un ambiente absolutamente distinto, porque está a muchos kilómetros de la Tierra, está solo y cualquier, aquí, bueno, pues no te puedes tirar en paracaídas, ¿no? Estas cosas que se dicen. Tú tienes un accidente en un avión militar, pues le das al botón de eyección y te tiras en paracaídas. A la altura de Marte es complicado. Dicen que los paracaídas no van bien. Es que yo muchas veces pienso en lo que fue la figura de Colin, fue el que se quedó arriba, ¿no? Uh-huh. Sí. De Colin, ¿no? Vas a los tres, vas acompañado, pero bajando ya te quedas solo ahí dando vuelta a la luna. Y estar cerca y no poder pisarla. Bueno, pero eso para mí sería... Sí, ya, eso aparte, ¿no? Sí. Aburrido no estaría. Tendría que hacer bastantes cosas. Porque pero el módulo queda... de servicio, ¿no? Porque el que se quedó es el módulo de servicio. Hay cosas que hacer tendría. O sea, verás que lo de psicológicamente decir que yo me quedo a un pasito y los demás iban a bajar, puede tocar. Pero vamos, de aburrirse no estaría seguro. Vamos, estaría haciendo cosas continuamente. Así pero que... una cosa que tiene que tener un astronauta es mucha salud, ¿no? Mucha salud. Hombre, porque... Sí. No se puede permitir tener un apendicitis, ni una gripe. Pero ni... eso, ¿cómo lo prevés? Yo estaba pensando pruebas del sistema circulatorio, porque si... No, pruebas si todas. Le... Bueno, sí, aparte, pero es de lo que más afecta en altas Gs, que el bombeo del corazón. Una de las razones por la que las mujeres... son mejores astronautas, están mejor diseñadas para que los hombres para ser astronautas. Perdón. Sí, sí. Todo esto surge por una pregunta que usted me hace y yo empiezo a escarbar y empiezo a investigar si alguien se ha hecho algún tipo de investigación sobre cómo afecta la menstruación, que es esa cosa tan característica que no tienen los hombres. Por ahora, en el espacio. Y doy con un artículo del 2004 en el que un doctor analiza las características del hombre y de las mujeres y su adaptación en el espacio. Las señoras tienen una cosa que para algunas les parece maravilloso, hay otras que no lo terminan de aceptar también, que son las hormonas, ¿no? Y de todos he sabido que las hormonas, sobre todo los estrógenos, protegen mucho el endotelio. El endotelio es la capa que recubre arterias, venas, etcétera, etcétera. Por eso, una de las razones por las que los hombres sufren más de infarto, de colesterol, etcétera, etcétera. Eso, el sistema circulatorio sufre mucho, con las Gs, con la falta de gravedad, etcétera. Se producen más lesiones a nivel cardíaco, se producen más lesiones en los órganos que tienen mucho endotelio, corazón, riñones e hígado, que son órganos vitales. Con lo cual, las mujeres protegen mejor su endotelio, con lo cual, para viajes cada vez más largo están más capacitadas. Alguien ha dicho que a Marte iremos, pero lo que hay que llevar es un grupo de astronautas mujeres de alrededor de 30 años, que sería lo más adecuado, no solo por el endotelio, también, por ejemplo, porque el metabolismo del magnesio lo hacen mejor las mujeres, pierden menos hueso. Estamos hablando de que en las misiones espaciales se pierde un 1% de masa corporal al mes. Y eso, por ahora, pues, ¿cuándo ha sido lo máximo que ha estado alguien fuera? Un año y algo. ¿A Marte cuánto tiempo nos llevaría? Dos años. Empezamos ya a encontrarnos con nuevos problemas. ¿Y con el tema de la descalcificación de los huesos? Por eso, las mujeres... es que está relacionado con la otra cosa. Las mujeres están menos preparadas para el comportamiento agresivo. Y el comportamiento agresivo depende de la adrenalina, la epinefrina. Para la agresividad, por decirlo de una manera muy simple, nosotros, los hombres, lo hacemos a expensas del magnesio. Gastamos más magnesio. Que, de hecho, una manera que tenemos de metabolizarlo es creando ácidos grasos. De ahí que engordemos más, tengamos problemas con el colesterol. Las mujeres premenopáusicas, por eso hay que mandar mujeres jovencitas al espacio, metabolizan mucho mejor el magnesio y están más capacidad y... Por un lado, son menos agresivas, que está bien eso de tener gente pacífica en el espacio, manejan mejor el magnesio y conservan mejor la masa ósea. Y una de las cosas que dice este doctor, que bueno, a nivel en viajes largos, que él puede afectar la psicología, incluso el tema hormonal puede afectar, una mujer tiene un ciclo hormonal ya determinado, también incluso psicológicamente, y en cambio el hombre pues está a expensas de la testosterona, que es absolutamente incontrolable, ¿entiendes? En ese sentido, pues incluso hormonalmente están ellas más, son más estables. Tienen menos masa muscular, gastan menos comida, producen menos excreta, orinan menos, defecan menos, que eso a la larga, pues no es lo mismo un astronauta que reproduzca 10 kilos de excrementos que 30. Claro. Lo único es que se ha demostrado que... para paseos lunares está contraindicado que el paseo lunar se haga durante la época de menstruación, porque afecta el tema del endotelio y sobre todo favorece el problema de la descompresión. Cuando un astronauta vuelve a la nave espacial, hay que ponerle oxígeno al 100 y volverlo a descomprimir a una atmósfera determinada, que es la que estamos acostumbrados. Con lo cual, por decirlo de algún modo, si un día mandan a un astronauta y dice, mira, no puedo salir porque estoy malita con lo mío. ¿Tú cómo sabes todo eso? Por internet. Joder. Qué barbaridad, chiquillo. Es interesantísimo. Sí, mira, sí, muy. Me ha dejado para ti difuso. Yo te digo, yo te organizo esto, yo llego a saber esto con tiempo, yo te organizo una charla con una asociación de mujeres aquí que a ti te sacan en hombros. En hombros. Pero con música de fondo de Bonnie Tyler. Claro. Cualquiera. Se da por descontado. Sí, pero es curioso. Y uno de los comentarios que he escuchado es que alguien decía que se podían producir. Había una pregunta, claro, que es claro, como nosotros pensamos que, claro, la regla y tal tiene que bajar por gravedad, sin gravedad, pues que eso iba a subir para arriba y iba a producir obstrucciones, endometriosis, etcétera. Se ha comprobado que no, porque tiene suficiente peso como para bajar, incluso con poca gravedad, y porque la NASA, previendo todo esto, los astronautas están previstos de gasas, tampones, etcétera, que tienen la suficiente capacidad de absorción como para absorber contra gravedad este tipo de líquidos. Alguien bromeaba en internet de que los astronautas tienen vendaje antigravitatorio, una cosa como otra cualquiera. Pues nada, astrobiología, que es fascinante. ¿Quieres comentar algo de la noticia del otro día? Ah, sí, sí, me pareció una cosa súper interesante porque es que mezcla este tipo de historias. Esto es un artículo, además me parece una noticia muy positiva, que calentito, de enero del 2013, que ese es el tipo de cosa cuando a mí me dicen que muchísimas de las enfermedades, de las curas que hemos encontrado, las soluciones de enfermedades, se encontraron en la cafetería del hospital. Esto es una serie de oncólogos, de especialistas en oncología de la Universidad de Cambridge, que se ponen a tomar café con alguien, tendrá un amigo astrónomo tal, o alguno de ellos participará en un programa de radio y tal, y comentan que uno de los métodos que tienen, o uno de los métodos principales que tienen los oncólogos para encontrar las células tumorales, y el cáncer, como sabemos, el tiempo es oro, cuanto antes lo descubramos, antes más posibilidades tendremos de curarlo, es pues tiñendo con técnicas de inmunohistoquímica, es decir, vamos a pintar las células malas, pero claro, nosotros no podemos ir con un pincel, sino que introducimos cierto tipo de compuestos y esperamos que esos compuestos vayan solo a las células malas. Si hay pocas células malas, poca pintura hay, con lo cual es difícil encontrar esa célula. Y entonces estas cosas hay que hacerlas a mano, con fotografías y mirándola una por una y viendo, buscando el dato pequeño y comprobando si eso de verdad es que hay una célula maligna que se ha teñido o es una cosa del defecto fotográfico o algo. Y entonces pues hay astrónomos que dicen, mira, hacéis exactamente lo mismo que hacemos, es un problema muy similar al que tenemos nosotros buscando estrellas en esa cosa tan bonita que se llama cielo profundo. Uh-huh. Que aquí hay muchos más expertos que yo en cielo profundo. Y no es más que aplicar los métodos matemáticos. De hecho, el artículo se llama aplicación de algoritmo astronómico para análisis automatizado de la expresión de las proteínas en los tejidos cancerígenos. Y entonces dicen, bueno, pues la verdad es que si tenéis el mismo problema, vamos a intentar aplicar la misma solución. Cogen 2.000 fotografías de tumores, le pasan el mecanismo este automático y descubren que en total hay una capacidad cierta de un 96%. Es decir que, y sobre todo lo importante es que disminuye muchísimo el tiempo. No es lo mismo tener a un oncólogo o una oncóloga con un microscopio viendo fotos que pasarlos por la máquina, lo que esto nos da para ver muchas más fotografías, nos incluso nos permitiría repetir las tomas, con lo cual aumentaría la corrección. Y después de ver esto, pues el primer estudio ha sido con 2.000 tumores de pecho, de mama, y ahora la segunda fase están viendo que van a hacer 20.000, a ver si se mantienen las magníficas estadísticas y si pulen un poquito el sistema. magnífico ejemplo de eso de que para qué vamos a mandar cosas al espacio y para qué nos vamos a gastar dinero en un telescopio si no sirve para nada. Pues al final los astrónomos nos van a ayudar a algo tan importante como curar el cáncer. Ciencia, la ciencia es interdisciplinar. Absolutamente. Pues muy bien, Álvaro, muchas gracias por contarnos todo eso. Ya quedamos para la charla esta de... ¿Te ha gustado eso? ¿No? Pues a ver. Tú sabes que lo que pasa es que estamos en mala época. Cuando se van acercando a las elecciones, tú sabes que los políticos pues hacen meriendas con mujeres y van 3.000 mujeres vestidas de gitanas y cosas estas, ¿no? Pues... Que vayan 3.000 mujeres vestidas de astronautas. Mira, no estaría mal. Bueno, estoy mirando aquí en la lista de Twitter... por lo visto ya se ha dado la primera inundación en la provincia de Cádiz, pero no ha sido en Jerez, no. Es que me da hasta vergüenza. Pacheca. De Torres de la Paterna hay una calle. En el barrio rural del Meadero de la Reina. Alá, ¿dónde está eso? Uf. En Puerto Real. Vaya tela el nombre del barrio. Pero tela, tiene, ¿no?, que tener su motivo histórico. Una población tan monárquica como Puerto Real, vamos. Por eso, y además aquí yo no sé si sabéis la historia, pero por lo visto la reina Isabel la Católica, cuando venía por aquí camino de la conquista de Granada, cuentan que esa mujer iba orinando por todos lados. Puede que venga la historia de ahí, porque cuentan también, de hecho, en el Picacho, con el aljibe. En el aljibe, que es el monte más alto de la sierra de los Alcornocales. Está la pilita de la reina, que dicen que es una alberca, que llegó la reina allí, que se bañó y tal. Que me extraña a mí que la reina llegara allí tan alto, ¿no? Entonces, ¿qué haría la reina por ahí arriba? Y sobre todo que se bañara en la alberca, ¿no? Porque también tenía fama de... Pues algo tiene que ser porque por allí todo tiene nombre del rey. Exacto. Y tal. Exacto. Pues es como el caminito del rey este que hay en Málaga, que es... Sí, pero ese sí, ese es verdad. Ese fue, se lo hicieron para Alfonso XIII. Sí, para que viera la... Para que viera la obra de aquella, digo, yo por ahí no paso. Y por eso se quedó el rey, porque no pasó. Por cierto, pasé en tren en octubre, yo lo conocí aquello, y da miedo, ¿eh? Pasa en tren por allí, el tren que va de Sevilla a Málaga, no sé si lo habéis cogido alguna vez. Alguna que otra vez. Uh-huh. Agobia, porque parece que no acaba el túnel, un túnel más largo que... Yo hice el camino una vez, por poco no me mato. No me extraña, ¿te hiciste el camino entero? Ahora es ilegal, por cierto. Sí. Era ilegal ya. Era ilegal siempre, yo desde siempre... Era para intentar cubrirle las espaldas. Pero lo descubrí cuando iba por la mitad. Nuestros amigos que no conocen la zona, lo pondré también en el Facebook. Caminito del Rey, eso está en Ardales, en la provincia de Málaga. Pero que es conocido a nivel internacional. Yo estoy en grupos de... Impresionante. De medicina remota y tal, y alguien ha puesto una foto y ha puesto un vídeo. He dicho, ¿esto dónde es? Y he dicho, pues eso es a apenas 2 horas de mi casa. Y eso... Es un sitio espectacular, impresionante. Yo la había visto desde la entrada, pero no la había pasado en tren. Pero en tren es más impresionante todavía, ¿eh? Y sobre todo cuando lees que una vez alguien tiró de la alerta del tren en medio del túnel. Un túnel que tardas 15 minutos a una velocidad de 60, 70. Si pasas eso ya puedes ser astronauta. No, yo lo pasé leyendo la tablet todas las oraciones de la letanía. Pasé miedo, ¿eh? Bueno, estoy mirando que el nivel del Guadalete asciende a 5 metros y esta tarde estaba a 4,28. Es que está desembalsando también. Todo, está desembalsando. Todo, incluso charco de Hurones, aunque el agua de los Hurones va al pantano de Guadalcacín, que ese todavía no ha desembalsado. Porque como desembalse el pantano de Guadalcacín, eso ya. Entonces Frontera Radio dejará de emitir durante un tiempo, porque es que nos va a llegar el agua hasta la oreja. Esperemos que no se desborde. Para la gente que no conoce Jerez tiene un río que es el Guadalete, pero está a 4 kilómetros de la ciudad y cuando llueve pues se desborda y se llenan las casas de agua y todas esas cosas. Lito, una pregunta. Dígame. Hoy es jueves, miércoles, el martes iba yo para trabajar sobre las 7:10 y llovía. ¿Por qué llueve con tanta violencia? Porque es que me tuve que echar en la autovía al lado, porque es que no podía seguir los parabrisas. No, es que llueve, parece que te tiran cubo. ¿Cómo puede llover con tanta fuerza? Me permite, usted no sabe lo que es violencia lloviendo. Ni idea. Mantas de agua. Ahí abajo hay mantas de agua. Es muy curioso porque en la época de lluvia no es tú dices, uy, época de lluvia, y se piensa usted que vamos a anulado, no, no, hace el mismo calor y tal, lo que pasa que en ciertos momentos del día alguien abre el grifo, pero el grifo de verdad, no, aquí... Con truenos, rayos y todo. Hay veces que sí, pero sobre todo lo que impresiona es la cantidad de agua que cae en 15 minutos. A mí me ha cogido sin ninguna protección y empapas tremendamente, y lo curioso es que, claro, a los 15 minutos se va la lluvia y vuelve el calor y la humedad y está otra vez seco. Pero ya te digo, el martes fue impresionante, la mara de noche, no se veía ni torta. ¿Se acuerda usted de cuando dije los dos fenómenos que provocan la lluvia líquida? El fenómeno de que se derrite un copo de nieve. Y el otro, que es el de que se llama coalescencia, que es que las microgotitas se van uniendo unas a otras, pero no vienen del estado sólido, del hielo. De hecho, por eso en latitudes altas, tanto del hemisferio norte como del sur, no llueven goterones nunca, porque el agua líquida que cae en esas latitudes viene de derretirse copos de nieve que tienen cuando pasan al estado líquido por poco eso, diámetro. Pero las lluvias torrenciales, tanto de aquí como las de Ecuador, zonas cercanas ecuatoriales, son de coalescencia, de unión de microgotas. Entonces, por eso, por ejemplo, la gente que dice en Londres, que está en Londres, es que aquí llueve, pero no llueve como mujeres. Claro, por la latitud, es que son dos fenómenos distintos de formación de agua líquida. Entonces, el segundo que comento, el de unión de microgotas, ese puede llegar a medir una gota 5 milímetros. Si tú a esos 5 milímetros las pones una cantidad de gotas todas juntas, paralelas, eso es una manta. Pero si viene del otro sistema, del de derretirse hielo, es mucha agua nieve, no pasa de un milímetro y medio la gota. Eso, por mucho que caiga a la vez, esa diferencia de diámetro hace que no se note, esa violencia no tiene nada que ver una con otra. Y la cantidad de litros que te caen en tiempo, ¿no? Porque, digamos, por velocidad hay fenómenos en alta latitud que pueden tener esa violencia, lo mismo que en el Ecuador, pero la diferencia real es el tamaño de la gota, que es lo que que hay arriba, ¿no? Y abajo. No digamos la cantidad de gotas que caen por unidad de tiempo, sino el tamaño de la gota que cae. Entonces, esa es la diferencia principal de las tormentas tropicales, que se llama, a las normales. Para los oyentes de nuestra zona, de aquí de Jerez, ¿qué está pasando? ¿Que no para de llover? Pues... lo relativo que es la meteorología, que no está parando de llover, cayó 4 gotas míseras en una semana. ¿Ha llovido no para desde cuando sale el sol? No ha llovido. ¿Ha habido algún día que haya llovido muy intensamente durante mucho tiempo? No. Todo el día no, pero lleva lloviendo. Te da la sensación de que, de que ha estado cubierto muchas horas, pero lluvia. Yo tenía el primer día unos 12 litros, el lunes, el martes cayeron 19. Y ayer ya cayeron 6 o 7, o sea que no son cantidades, pero sí, es que no vemos el sol, vamos, son nubes o bien alta o media que no nos dejan ver el sol, y está la sensación es de borrasca, de con viento, desagradable, pero lluvias intensas. Oye, ha habido intensa. Una compañera aquí de la radio y oyente, que la verdad que no entiende por qué me ha preguntado eso, yo se lo preguntaré a Lito, que seguro que lo sabe, que cuando empezó a llover en octubre. ¿En octubre? Tengo ni idea. Tengo que tirar de mi estación meteorológica. Yo no soy... Búscalo. No tengo memoria hierética. La verdad que no entiendo para qué quiere saber eso. No, pero bueno. Pensará que ha empezado a llover muy pronto este invierno. Y a usted tengo otra pregunta. Vaya. Que, por ejemplo, vamos a ver. Si la alergia es de primavera, ¿no? Sí. Si la primavera empieza el día 20. ¿Yo por qué tengo la alergia antes? Porque la alergia no sabe de reloj. Sabe de condiciones. Vaya. De cuando el frío, calor, contaminación ambiental, ausencia de lluvias, etcétera, etcétera. Pero, ya que estamos, usted piense siempre que la relación hombre-clima es relativa en el sentido de a lo que estamos acostumbrados. Hace poco, yo cuando marché la última vez, nevaba en París. Y lo que había era para mí era impresionante, ¿no? Yo todo el día haciendo fotos y tal. Además fue muy curioso porque estaba el sábado por la tarde a menos 5 y el domingo por la 24 horas más tarde estaba a 35 grados. Hubo un resfriado que cogería, ¿no? No, ya, uno se ha hecho todo. Y recuerdo que en el avión tuvimos retrasos y tal por la nieve y había un ingeniero un poco escandalizado porque él decía, yo vengo de Oslo y aquí estamos, por visto habían caído 20 centímetros de nieve y estaba París a punto de cerrar y decían, pero bueno, por 20 míseros centímetros de nieve, que en Oslo cuando tenemos 20 centímetros de nieve sacamos las toallas para tomar el sol. Con lo cual es todo muy relativo. Lo malo es que tú no estás adaptado, es la cuestión. Claro, es que ha llovido tanto, ¿no? Es que simplemente no estamos adaptados a que llueva tanto. Nuestras infraestructuras no están pensadas para eso. Ni nuestros cuerpos. Yo quiero una jana del sol, bueno, de verdad, tirarme a la playa ya. El ser humano es la máquina, el elemento que mejor se adapta a cualquier cambio de circunstancia de todo el universo. El ser humano, no los Alfonso. Los Alfonso vamos aparte. Las ratas y las cucarachas. También. Pero pienso que el ser humano. Uh-huh. Que entre... si nos tuviéramos que pelear con las cucarachas, ganaríamos nosotros. Oh. Don Manuel. Tengo un amigo que dice... Nerón enfrentó a los católicos con los leones están a punto de extinguirse y católicos hay por todo el mundo. Así que el ser humano tiene una capacidad... Cuando había Nerón, cuando estaba Nerón, ¿había católicos o había cristianos? Bueno, cristianos. Ah. Por cierto, el jueves que viene no sé si voy a estar yo aquí. ¿Estás en cónclave? ¿O? Posiblemente me mande Frontera Radio a Roma. Mira cómo te vas a ver. Estamos en sede vacante. Estamos Tengo un amigo vacante. Extremeño que dice, he conocido más papas que presidente de mi comunidad autónoma. Es que vamos a conocer un chorro papa nosotros. Claro, claro. Pues los eligen más viejos. No solo extremeños. Encima abdican. Bueno, que quedan 12 minutos. Escaleta. La escaleta debe ser un poco... El escaletero. El escaletero. ¿Con qué qué? Abelino. Que se nos va, Abelino, igual que... No es tan de tarde en tarde como el doctor, pero... Pero también. Bueno, yo había preparado el... íbamos por el año 1966, ya nadie se acordará, claro. No del año, sino por dónde íbamos. y no encontraba nada de interés, oye, el año 66, así de misiones importantes. Ese fue el año después de yo nacer. Raro. Y entonces dije, bueno, pues mira, voy a hacer una charlilla sobre las sondas lunares, porque ya van a empezar las aproximaciones a la Luna, después de todas las anteriores misiones preparatorias y de vuelos en órbita, acercamientos entre naves, vuelos dobles y todo esto, pues ya lo siguiente es acercarse a la Luna. Y aquí en el año 66, precisamente, pues es cuando aluniza con éxito por primera vez un aparato en la Luna. Y digo, pues mira, ahí tengo una... En el 66. En el 66. En realidad... Ya venía de mucho antes, me he dado cuenta, en el 57 empieza la carrera espacial con el Sputnik. Bueno, pues en el 59, o sea, solo en enero del 59, ni siquiera año y medio después, pues ya empiezan a mandar sondas a la Luna. Lo que quiere decir no solo que quisieran ver el otro lado de la Luna, etcétera, sino que ya desde el principio tenían en mente los de la carrera espacial que más tarde o más temprano el objetivo final iba a ser enviar algo para allá. Entonces, pues la primera es en enero del 59, pasó a 6.000 kilómetros... de la Luna. Bueno, yo voy a centrarme en el programa ruso. Los americanos lanzaron muchas menos, solo que con notable acierto, con bastante mayor acierto que los rusos. Pero yo voy a centrarme en el programa ruso. En el 59 envían la primera, pasa a 6.000 kilómetros de la Luna y entra en órbita solar. Se pasa de largo. El Luna 2 es en septiembre del 59 y es el primer objeto que impacta en la Luna. Lo que pasa que no es un aterrizaje, ni se pretendía tampoco que fuera un aterrizaje todavía no hemos llegado a ello, pero es la primera sonda que llega a la Luna y se estrella allí, el 14 de septiembre del 59, el primer objeto de la Tierra que queda allí de basura espacial en el otro, en nuestra vecina. En octubre hay otra, que es así, la Luna 3, de la que ya hablamos en su día, porque fueron las primeras fotografías, conseguido más las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna. Unas fotografías muy malas, muy poca calidad, pero bueno, suficientes para que fueran famosísimas, porque así lo merecían. Luego ya hasta el 63 no es el Luna 4, aunque esto está resumido, porque solo ponen los Luna 1, Luna 2, Luna 3, Luna 4, es decir, las que tuvieron relativo éxito como para publicitarlas. Entre estas hay muchas que no se llaman Luna Anal, sino nombres rarísimos, VH, no sé cuánto, que fueron fracasos clamosos, desde fracasos en la propia base, claro, de lanzamientos, explotaban allí, a estallar a los pocos metros, o a no llegar a escapar de la órbita terrestre, bueno, todos los grados que queramos, a montones, ¿no? Pero como son muchas, pues tampoco las he incluido. En el 63 ya sí hay intentos de alunizaje suave. Primero ha habido algunos intentos de impacto controlado, cuando los americanos todavía no están pensando en nada de eso. Y en el 63 ya hay intentos de alunizaje suave. El primero es el Luna 4 en abril del 63, fracasa porque se pasó de largo también, pasa a unos 8.500 kilómetros de la Luna y entra en órbita solar. Luego hay otros intentos fracasados también, el Luna 5 en el 65, el Luna 6, el Luna 7, el Luna 8, casi todos se estrellaron, algunos se pasaron y otros se estrellaron. Y por fin, el 31 de enero del 66, el Luna 9 logra alunizar con éxito. Como siempre estaba esto preparado para hacerse publicidad, pues lo que hace es sacar fotografías, todas las que puede, para que se vea que ha llegado allí, enviar el paisaje lunar desde la base del suelo, para que se vea que no está, que efectivamente ha llegado y se ha posado. Se lanzó el 31 de enero, tenía unos 1.580 kilos de peso y era una especie de bola. Bueno, gramos, ¿no? Tenía su cohete de varias fases. Muchos kilos has dicho, ¿no? ¿1.500? 1.580 kilos, pero me imagino que será con todas las fases del... Es incluido el cohete, ¿no? Claro, solo, porque lleva retropropulsores. Entonces, pues nada, se van separando como siempre, primera fase, segunda fase, tal. Y la sonda, el peso en aterrizaje era de 99 kilos. Bueno, era un peso también bastante considerable. Entonces era como una bola que al aterrizar... pues se abría como un pétalo de flor, sacaba las antenas y ya pues tenía unas fuentes de energía, una cámara, una serie de aparatos científicos, un controlador de calor y empezaba a emitir. Así que no es que consiguiera enviar demasiadas fotografías porque... iba emitiendo y se iban haciendo línea por línea las fotografías, no es como ahora era precisamente digital el sistema, pero bueno, las suficientes como para que tengamos ahí unos recuerdos. Efectivamente se ve el paisaje lunar y parte del espacio en negro Y bueno, pues con eso es con lo que hicieron el numerito de aquel año. Después ya, hasta diciembre, no consiguieron que alunizara otra allí. Hubo más intentos en medio, pero fracasaron como de costumbre. Y en diciembre es cuando aluniza otra, la luna 13, y ya pues estudia el suelo y se dedica a hacer cosas aparte de sacar fotografías publicitarias, que ya sí van preparando el camino para una futura misión con personas aterrizando allí. El luna 16, hay que decir que aquí, a partir del 67, por ahí, son los americanos quienes se adelantan en la carrera, y con unas pocas sondas, pero de bastante éxito, logran los datos suficientes como para poder ellos preparar el salto efectivo a la Luna, que, como sabemos, pues se consigue en el año 69, con el Apolo 11, y desde el 66 hasta el 69 que se produce el aterrizaje, pues los rusos no consiguen hacer nada de provecho, Ya las siguientes sondas que lanzan son en 1970, donde empiezan ya pues a recoger trozos de basalto lunar para traerlo a la Tierra. En el 72 también, muestras del suelo lunar. En el 73 igualmente. Y en el 74, aunque este intentó coger recogida de muestras y no lo logró. Y por último, la última del programa LUNIC es la Luna 24, en el año 76, cuando ya hace tiempo que han dejado de haber viajes tripulados. Y esta ya excavó hasta 2 metros dentro del suelo y volvió, como siempre, pues con unos gramos de muestra del suelo lunar. Así que lo que quería que vierais era pues que en el 66 hay poco de provecho en cuanto a naves tripuladas por humanos, pero lo que se produce es los comienzos ya de la preparación del gran viaje, que analizaremos en posteriores tomas. Muy bien, pues ya casi estamos en hora, ¿no? 2 minutos y nos vamos. De libertad. Previsión, ¿va a llover más, Lito? ¿Para cuándo? Previsión, por lo menos hasta el martes, ¿no? Sí, no, el fin de semana completo y ya la semana que viene parece que va a haber un poquillo de... ¿Tú sabes que vas a ser el hombre más buscado de Jerez dentro de poco? Sí, sí, ya. Ah, es que ya te estarán buscando. Ya me han fichado, vamos. Te han preguntado ya, ¿no? Yo ya he dado tu teléfono a todas las fallas que conozco de Valencia para que te llamen también. Bueno. No domino la gota fría valenciana, pero ahora ya no es tiempo de gota fría tampoco. Que todavía es muy pronto para prever la Semana Santa, ¿no? Sí, hombre. Muy pronto. He estado mirando, lo único a largo plazo que hay, que lo comentaré en la tercera entrega, de lo que me queda de pronóstico, que es la corriente de chorro. Yo miro la corriente, el jet stream, que se llama en inglés, que da indicio de formaciones de borrascas y anticiclones, pero ni te dice por dónde va a pasar, ni la profundidad de las borrascas, ni nada, sino nada más que... Es que la época es la que es. Y parece que la primera parte va a estar medio, y la final de Semana Santa va a estar mejor. Ah, mejor. ¿Tú? Pero cogido con alfileres. ¿Hasta qué tiempo se puede aquí decir es fiable ya la predicción? ¿Con qué tiempo? En esta zona, tres días. Tres días. No más. Yo con el cuarto día no meto la mano en el fuego, pero por nada, vamos. Por tres nada, días. Porque es que... se puede tener a más de tres días tendencias, pero tan vagas que decir eso y decir nada y no mojarte es lo mismo. O sea que... Bueno, pues se acabó. Nos vamos. Si los niños aquí han callado. Nos está esperando Pirri ya con la pizza. Venga. Pues marchamos con, en sede vacante, señor Alfonso. Sí, sí, sí. Yo marcho a Roma ahora mismo, en cuanto cierre, tiro para allá. ¿Tiene usted algún candidato? Tengo varios. ¿Qué va a ser? El canadiense dicen que está muy bien posicionado. Yo digo que va a ser Scola. ¿El italiano? ¿Mm? Angelo Scola. ¿Mm? Podría. Pero bueno, pero lo que habría que hacer un especial sobre la profecía de Malaquías. Como se llame Pedro, vamos a morir todos. Hay una parte de mí que reza porque sea Bertone, porque es el Pedro romano que sería el final de los tiempos, que me da muchísima curiosidad. Pero dicen que Bertone no puede ser, ¿no? Puede ser cualquier cristiano o cristiana. No, pero por algo, no sé qué historia. No sé. Algo ¿ha cristiano. Dicho usted cristiana? Sí, sí, sí, sí. No, dicen Papa que... puede ser cualquiera. Sí, puede ser cualquiera, lo que pasa. El Papa, sabes, ¿no? Porque los papas los elige el Espíritu Santo. Sí. Con lo cual, si el Espíritu Santo ilumina a todos los del cónclave y dice, el próximo Papa es Bonnie Tyler, se le ofrece y a Bonnie Tyler dirá que sí o dirá que no. Lo que pasa es que Bonnie Tyler es anglicana, ¿no? Ah, pero el Espíritu Santo ha decidido que sea Bonnie Tyler, se le pregunta. Puede ser cualquier católico. Ella se ¿no? convierte cualquiera. Rápidamente. Lo que diga el Espíritu Santo. Bueno. ¿Apuesto por Scola? Yo. Es que. Yo estoy muy. ¿También hay porras de esto? Hombre. Sí. Bueno. Mira, está bueno. El de Washington, el de Río de Janeiro. También están ahí en la carrera, ¿no? ¿El negro o no? Vamos, en la carrera de los medios de comunicación. Porque ellos que yo sepa, no sueltan prenda. El inglés ha caído porque ha tenido problemas de. Ranjit, el indio. Me encantaría tener un papa indio. Bueno, ya veremos, ¿no? La verdad que se ha puesto todo más tarde de... Se prevía que iba a ser más rápido y no va a ser tan rápido. No, ni mucho menos. Por todas las cosas, porque los cardenales quieren saber qué es lo que descubrió la RAN. ¿Y por qué se ha ido Benito? ¿Qué? ¿Por qué se ha ido Benito? Porque estaba hasta las narices. Claro. Dicen que le dice al obispo español, que tiene que ser español, entérate de qué está pasando. Y le dice el obispo español, el cardenal español... Pero puedo entrar en todas partes y meterme en tu Twitter y tal. Venga, entra. Y él entra a saco. Esto es para hacer un programa ya para mañana, para entrar. Venga. ¿Eh? Sí, ya lo veremos. Venga, que nos vamos. Hasta luego. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego.